La princesa del Midwest, Miss Chapel Roan, antipática como ninguna. Ay, sí. Pero ella, tengo una pregunta que hacerte. Dímelo. ¿Cyndi Lauper era antipática en su momento? No. Ok, no, ya. Cero. No, Cyndi Lauper era ¿adorada? Un encanto. Bueno. No, es que a esta no se le cae una risa. Pero se le caen las ganas. A esa sí. Qué cuerpazo. Oiga, ¿sí? Qué cuerpazo tiene Chapel Roan. Natural. Uf. Eso está bien. Yo que la vi de cerca en Corona Capital. Ah. Es una. La es tuve un ahí cuento. Al frente. Es un cuentico. Ella es como nada. Nada por ahí, nada por allá. No, no, no. Sí tiene. Tiene cosas, sí. Talento. No, no, no, no, no. Es guapísima. Es guapísima, Chapogón. Alejandro Marín. Es una mujer muy sexy y es. Y es decir. Es. El nivel de exigencia que tiene su espectáculo en vivo, yo creo que hace que se mantenga muy fit. Tengo otra pregunta. ¿Cher en su momento era antipática? No sé. Porque puede ser no creo. Un tema de divisa. No creo, por lo que vimos. Es que esta no se ríe, no sonríe, pelea con todos. No, es, sí, sí. No se le puede decir nada porque grita. O sea, no es de diva o puede ser de diva. Como de chocha. Ah. Yo creo que es un poco de eso, sí. Chocha, como cancioncita. Sí, sí, sí, sí. Canzona, ay, uy, los amigos, imagínate. Si es que tiene, pero yo sí. Siento que es sola. No, si tiene amigos, pues artistas. ¿O será que no? ¿Quién sabe? Lady Gaga. No, Gaga sí se ve muy amable. No, no hay seria. Ninguna entonces. Gaga es seria. Sí, pero buena Gaga, onda. Pero Gaga tiene ahí un. O sea, tiene empatía a flor de piel. Es que esta no tiene nada, a esta no le gusta. Madonna. Está odia. Yo tratando de encontrar una diva así. Madonita. Pudo ser, ¿no? No, Madonita era horrible. Nada, puede Madonita ser. Era horrible. Ahí está, puede ser por ahí. Madonita era una persona horrible. Y era así, contestona. Una personita. Personita. Una personita, como dicen en Recursos Humanos. Little people. Little people. Con los muy buenos días a los que están llegando, las que están llegando, bienvenidos, bienvenidas. Estas son Mañanas de la X. Ella es Dayana Rodríguez, ella es Catalina Blanco. Yo soy Alejandro Marín. Hola. Hoy estamos hablando de sueños cumplidos musicalmente hablando y quisiera saber si la gente ha contestado algo en Instagram, @la_x_más_música es nuestra cuenta oficial, si usted no nos sigue por favor hágalo, hay cositas lindas, hay información, hay tecnología, hay televisión, hay cine y muchas personalidades de radio. ¿Qué ha dicho la gente de nuestra pregunta de hoy? Señor Botti dice ver a mis amados Stones y al Gus con Soda Stereo y solo 8 veces. El señor Botti. 8 veces vio a Gustavo Cerati. 8 veces. Ah, bueno. También dice Felipe, ver a Dua Lipa en vivo en VIP y tocar su mano. Mira, yo espero que eso suceda. Yo se la robo, le muerdo una nalga. perdón. También dicen por aquí, Catarazo, ver a Linkin Park con mi hermanito de 30. Somos fans desde In The End. Yo tenía 11 años y el 6. Nunca los pudimos ver en vivo porque Chester se fue y para nosotros el sueño murió también. Pero cuando volvieron lo logramos y aún yo viviendo en otro país lo hicimos. A mis 35 y él a sus 30 cumplimos el sueño. Bonito. Muy bien. Estas son Mañanas 103.9. Siga opinando, siga contando. Nos vamos con discos aquí en Las Mañanas 103.9 FM. Es Bruno Mars en Mañanas de la X. Este señor estuvo 2 veces en los Grammy, en la ceremonia. Ah, sí, con Rosé y luego, o antes, no me acuerdo, pues presentando esta canción. Estuvo primero, que... abrió con Rosé. Sí. Y casi que cierra. Es que está en su momento, muchos artistas. Le tocó a Just Might. Yo creo que ese man dijo, mire, yo les canto a Paté. Pero me tienen que dejar meter mi payolita ahí de mi canción. Dice, hay un meme que dice que él después de presentarse con Rosé, la bloqueó. Dijo, ¿en serio? Ya no necesito más de esta señora, la voy a bloquear. Ay, güey, madre mía, la gente sí es una cosa muy brava, ¿no? Sí, no, uy, pero es muy divertido. Pero uy, esa presentación, uff. De Apate, Apate. Sí, sexy. Esa conexión, esa química de esos dos. Yo siento que Bruno Mars es como el dador universal de sangre, que es un dador universal de alegría, como de cae bien con todo el mundo. Tú la pones al lado, lo pones al lado de Lady Gaga. Perfecto. Perfecto. Sí, tú donde pones a Bruno Mars tienes un número uno. Ya, además, sí. Es el dador universal. De lo que toca lo vuelve oro. De la música, ahí está, dador donante universal. Donante universal de música. Eso, donante universal de música. Ya, gana. El que está con él, sí, gana. Claro. Ech, qué bueno. Estas son Mañanas de la X, vamos con discos y regresamos para seguir hablando de tecnología, televisión, cine y mucho más aquí en 103.9 FM. Este es otro al que tú le entregas tu carrera y te la vuelve oro. Es como, ¿cómo es? ¿Midas era? Sí, el que sí. Toca todo lo vuelve oro. Sí, es cierto. Todo. Todo lo que toca Ryan Tedder es número uno. Mira. ¿Qué otras cosas? Hay gente así, ¿no? Sí. Adele, no, por ejemplo. Adele. Harry Styles. Harry Styles, el nuevo disco. El Aperture de Harry Styles es de Ryan Tedder. ¡Oh! Mira, Pharrell toca oro. ¿O no? Sí. También. Sí, Pharrell ha hecho cosas. Pues el último disco de Clips. Sí. Pero quedémonos en Pharrell. En Ryan. Ah, bueno. Trabajo entonces, para Beyoncé. Para Taylor Swift, para Jennifer López, Maroon 5, Demi Lovato. Sí, claro. Para muchos. Está tapado en plata, además. Yo sé quién está tapado en plata. Y en niños. Ojalá. La Uri Mansión, el Uri Museo, todos son pruebas. El Uri Asado. Prometido. Oye, y sí, debido. Y todavía no nos ha pagado un asado ahí que está pendiente. Se le dio hasta el asador. Yo le pedí el asador con el compromiso de un asado. Mira la cara que me haces. Mírate, ¿el asador con un asado? Yo le di un asador y le dije, te lo regalo, pero tú me invitas a un asado. Hasta el sol de hoy no la ella estaba, la historia real es que ella estaba encartada porque le mandaron un asador chiquito de carbón y estaba encartada porque ya no le servía para nada. Y me dijo, lléveselo. Y hasta el sol de hoy me da lora con esa vuelta. No, yo estaba presente, yo soy testigo. No, tú no sirves como testigo, claro, porque tú eres hermana de Diana. Exactamente, eso es lo que pasa. Sí, eso no hay nada que hacer ahí. Somos idénticas en la altura. Ningún juez va a permitir esto en un juzgado. Igual, así no haya sido por el asador. Sé buen compañero. Ah, bueno. Quédenos un poquito. Qué desagradecimiento este. Un poquitico de amor. Ah, hágame el favor. Un poco de amor. Sí. ¿Tú estás es básicamente feliz? Lo que están pidiéndole. ¿Estás feliz hoy con las calles vacías, Uri? ¿Te fue bien? Sí. La verdad, sí. Hoy es uno de esos días atípicos en los que se respira un poquito más de tranquilidad en una ciudad tan caótica como Bogotá. Bien, perfecto. Sí. Está bien, funciona, porque se descontaminaron un poquito, emocionalmente, mentalmente. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, mire, aquí está el top 10 de canciones de Ryan Tedder, si quieres las podemos poner. Claro que sí, empieza. Vamos con Bleeding Love, de Leona Lewis. Ay, hermosa esa canción. Esa canción la hizo él. Uf. Así, yo siempre que me acuerdo de ella, me acuerdo de su pelo. Aquí está. Cosas que hizo Ryan Tedder. Ahora que viene el disco nuevo de Harry Styles, que es escrito por él. Esto es probablemente su éxito más grande como compositor. Número uno en medio planeta. Se llama Bleeding Love, Leona Lewis. Closed off from love, I didn't need. Bueno, ahí está Ryan Tedder, mi estimado Uribe DJ. Ese señor es el King Midas de la música pop. Esa canción la escribió él para Beyoncé. ¿No? Sí, es lo que llaman un hitmaker. Qué cosa tan impresionante ese señor. Sí, es muy, muy bueno. Produciendo y componiendo. He visto un par de ¿cómo se llama eso? De podcasts de Ryan de los últimos 2 meses. Y puedo asegurarle que si usted es un compositor en ascenso, tiene que ver a ese señor hablar. Ah, ese seguro. Ese tipo sí que sabe del negocio de la música. Ese tipo sí que sabe. Hay unas cosas que uno lo oye decir. Y también, pues, a mí me parece que este es Ryan Tedder es como un diseñador, ¿no? Uh-huh. Es como un arquitecto. Sí, pero es como un diseñador. Es un tipo que tiene como el croquis perfecto de una canción. Él sabe qué va a pegar. Eso es un don, ¿no? Eso es una cosa que no puede improvisarse. Eso es una cosa, yo creo que ese tipo nació con esa vaina. Claro, la perfeccionó y todo, pero me asombra que... Sí, se necesita. Es como esas personas que entran a un estudio de grabación y ven todo como en The Matrix, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Unos y ceros. Sí, sí, sí. Sí. Estoy en la revista Newsweek de esta semana. Uh-huh. Para que sepan. Ok. Hablando de Bad Bunny. Ah, bueno, mírate. Entonces... Mis mejores deseos para que no le echen la madre. Estoy con algunos expertos hablando sobre el fenómeno de Bad Bunny. Estoy con Bob Lefsetz y con otro grupo de gente que fue entrevistada. Mírate. Para que vayan. Muy bien, Alejo. Gracias, Catalina. Aprecio muchísimo esa buena energía. Bad Bunny Super Bowl Halftime Show Sparks Debate Over Language and Politics. Se llama el artículo en la revista Newsweek. Vea usted, el muchacho, sí. El muchacho va en crecimiento. Gracias, hermano. I'm trying my best. Estas son mañanas de la X. Going Cata, places, man. Con BTS, Catalina. Con BTS, sí. Es que en México se armó todo un tema por el tema de que no publicaban los precios a tiempo para la compra de boletas, por las pocas fechas, por la reventa, y resulta que ya la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que interpondrá una multa millonaria contra Ticketmaster debido a las irregularidades encontradas en la venta de boletos de BTS, que es la famosa banda que va a llegar pues ya a países como México y Colombia. Esto comenzó con una investigación por irregularidades tras las protestas que pues dio el ARMY en redes sociales, también dentro de las ciudades, expresando su inconformidad sobre la venta de boletos. Y además, también habíamos contado que la presidenta, que se llama Claudia, había enviado una carta al presidente de Corea del Sur diciéndole, venga, regálenos más fechas porque son demasiadas las personas que entraron a comprar y se quedaron por fuera. Y resulta que ya el presidente contestó. ¿Y qué dijo? Y les dijo tres cosas. Lo primero, agradeció formalmente el interés de México. Segundo, reconoció la enorme base de fans mexicanos. Y tercero, dijo, ya tenemos comunicación directa con la productora de BTS y estaremos informando. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí está BTS, esto es Dynamite de Mañanas. Y aunque nos gusta, es muy posible que Drake no pasara un buen fin de semana con todo lo que sucedió con Kendrick. Claro, ese es un golpe al ego. Y él ya lo tiene lastimadísimo. No, y este fin de semana como que fue sal en la herida. Yo creo que diría, yo no quiero saber nada de eso. Y sí, acá lo teníamos. Tengo pregunta que hacerles. A ver. Y está relacionado con... Hablemos de tecnología en Mañanas X. ¿Ustedes utilizan las letras de las canciones en Spotify? Sí. Urish. No. ¿Nunca? No, solo mira, hace como un mes terminé usándolas en aquella fiesta de cumpleaños que terminó en Karaoke Fatal que les conté. Karaoke Fatal. Sí, Karaoke Fatal. Nombre de fiesta. Correcto. Perdón. En esa ocasión terminé usándolas porque pues era como el tema general, pues, o sea... Claro, todo, para todo poder hacer el karaoke como se debía. Correcto, para hacer parte como de la actividad, pero normalmente no las uso. Pues era muy limitado también el uso, sí, buscaba la letra y salía y ya. Entonces simplemente hacía como el seguimiento y te mostraba, pero ahora Spotify anunció tres mejoras significativas orientadas a fortalecer el vínculo entre usuarios y artistas. Algunas de estas mejoras vienen conectadas con usuarios premium, otros se puede con usuarios gratuitos. Entonces, por ejemplo, arrancamos con traducciones de letras. Ay, me gusta. 25 mercados. Llegan a 25 mercados, entonces han decidido poner disponibles estas traducciones en todo el mundo mediante un icono dedicado en la tarjeta de letras. Los usuarios pueden ver la versión traducida debajo de la letra original, respetando siempre la posibilidad de volver al idioma original con solo un toque. Esta opción funciona de manera automática según la configuración del dispositivo y está disponible tanto para usuarios gratuitos como premium. Esa me gusta porque a veces me pasaba, quería entender algo y me tocaba ir a buscar otro lado. La segunda novedad es el acceso sin conexión a internet. Esto sí es para usuarios pagos. Ahora, cuando los suscriptores descargan las canciones favoritas para escucharlas en modo offline, las letras se guardan automáticamente. Eso quiere decir que si va a viajar, va a estar en vuelo, pues va a tener la posibilidad de. Y lo último, vistas previas de letras en tiempo real. Durante la reproducción de una canción, las palabras aparecen directamente bajo la carátula del álbum o el clip canvas, facilitando una mayor interacción con el contenido. Esto ha demostrado en pruebas iniciales que incrementa el engagement y favorece que los usuarios redescubran temas previamente escuchados. La compañía considera que estas actualizaciones consolidan su objetivo de estrechar la relación entre audiencias y pues la plataforma. Ahora solo necesitamos que nos deje mezclar las canciones según el BPM. Exacto. Es importantísimo. Sería lindo que las aceleraran y... ¿Y ya? En pero una es que creo sola. Que para eso tiene su interconexión con softwares de DJ. Sí, pero yo lo intenté, pero él no también, lo hace. O sea, te hace pues el fade y eso, pero no te acelera la canción que sigue. O sea, sí te toca organizarlo a ti con BPMs parecidos para que suene chévere. ¿Pero en dónde, dices tú? En el mix, en el que te deja Spotify. Lo intenté con varias de claro, no, por eso no. Pero me refiero es que eso lo tienen reservado para la conexión, por ejemplo, de Spotify con un programa como DJ Pro, por ejemplo. Ah, ok. Que sí es más profesional para eso. Entonces les conviene porque eso incrementa las suscripciones premium de las dos cosas, tanto del DJ Pro como de Spotify, ¿cierto? Solo si tienes una suscripción de esas puedes acceder a ese software para trabajar ese tipo de cosas más profesionales. Bueno, ahí están noticias, actualizaciones sobre letras. Debe ser que la gente no está usando las letras de canciones, entonces necesitan mover eso porque le debieron meter mucha plata. Sí, señor, llega Moby. Zucchini. Porque uno lo escucha Zucchini como quiere entenderlo. Internet Girl. Ah, sí. Las cats eyes sí dicen Zucchini. Zucchini. Y no tiene sentido. Zucchini. Cata la ha intentado descifrar. No la entiendo. No, o sea, no hay necesidad porque esa es la base del bubblegum pop. El bubblegum pop es catchy, es pegachento. Sin sentido. Y a veces no necesariamente tiene sentido 100%. Y a veces tampoco es chévere, como en ese caso. Ah, no, las cats eyes son divertidas. Ahora, lo que sí vamos a hablar es de algo chévere y son los Red Hot Chili Peppers. Pues imagínense que Netflix va a sumar a su catálogo un nuevo documental musical dedicado a ellos, que son una de las bandas más influyentes del rock alternativo y se va a llamar The Rise of the Red Hot Chili Peppers, centrado en los años de formación de este grupo californiano, y va a llegar a plataformas el 20 de marzo. Está dirigido por Ben Feldman y el documental pues va a explorar la amistad que unió a sus integrantes desde la adolescencia y cómo esa relación pues fue clave en el nacimiento de una banda que terminaría marcando varias generaciones. Esto, como les digo, va a llegar en marzo para que los fanáticos estén bien pendientes porque también va a poner en foco el contexto social, musical y personal que rodeó a cada uno de los integrantes y luego ya a la formación original del grupo. Va a estar chévere entonces. Cool. Yo creo que sí, suena bien. Ya te voy a contar lo que tiene que ver con ese zucchini de las Cat's Eye. Es más profundo de lo que crees. A Justin Bieber por esta canción Somebody to Love. No, llegaste tarde. No tan tarde, Ok. Pero te gané en esa carrera. Y no lo dudo. Por Baby. No, acuérdense de YouTube, Kaidra Hull, cuando subía covers de Chris Brown. Perdón, nadie se acuerda de eso, solo tú. ¿Qué es? Ay, ¿qué? Los verdaderos fans estamos ahí. ¿Kaidra? Kaidra Hull. ¿Y qué era Kaidra Hull? Era su usuario en YouTube, donde la mamá le subía los covers que él hacía de las canciones. Kaidra Hull, hágame el favor. Catalina, tienes un conocimiento. Y ya que es con K, vamos a hablar de Cat's Eye. Porque hace unos minutos estábamos hablando de... Estaba sonando Dua Lipa. Houdini. Y yo canté... Zucchini, pero si hay una canción que trae la palabra zucchini. Zucchini, y Uribe Channel viene a hacernos propedéutica de las canciones. Porque Catalina me dijo, pues no, que yo no entiendo nada. No tiene sentido. No entiendo nada, y me siento tan bien de que ella siendo una joven... Ya no tanto. O tú eres millennial, ¿no? Sí. Sí, no, esto es un tema más Gen Z. Sí, okay, sí, sí. Correcto. Entonces. El tema de Internet Girl es una canción básicamente que va contra los haters. ¿Correcto? Okay. Vivimos en épocas de internet. Sí. Entonces estas chicas se proclaman las dueñas de internet, de lo viral. Ya. Y a quien sea hater, básicamente te lo voy a poner de esta forma, pues eat zucchini, cómete un zucchini relacionado con el emoji del zucchini, como quien dice, ya sabes que ya, te ya, tienes ya que comer. Yo diciendo si tanto con en... zucchini. Entonces, por eso la canción dice, itzucchini, itzucchini, está relacionado con el emoji del zucchini, que ya saben qué significa. Sí, ensaladita. Exacto, entonces come ensalada, cómete una ensalada. Y hablando en serio, internamente terminamos hablando de ensaladas con zucchini. Ahí está, todo es... Todo tiene sentido, mira, aunque no parezca. Ah, sí, pero es básicamente, vete al diablo. Sí, ya. Cómete un zucchini. Zucchini. Acá están ellas, Internet Girl. I'm getting out of here. Eat zucchini. Eat zucchini. Eat zucchini. Es Addison Rae, la canción es Famous a Gun. Hace unos días salió un rumor por lo que pasó en los Globo de Oro cuando se entrevistó a Mark Ruffalo. Él estuvo hablando y dando como siempre su opinión política frente a todo lo que estaba pasando con ICE, con Trump. Y después de esa entrevista empezó a circular un rumor que supuestamente Disney lo había despedido por su postura política. Ay, no. Y rodó, y eso se volvió viral, y por fin se aclaró todo. Él todavía está en Disney. Que yo sepa, no. Lo dijo, estaba en una entrevista con motivo del estreno de Ruta de Escape, el thriller que se reúne precisamente con Chris Hemsworth. Ellos estaban hablando ahí en la entrevista, y dice, la gente no deja de preguntarme, ¿te han despedido? Que yo sepa, no, es una tontería. Estaré allí mientras me quieran, pero tengo una buena relación con ellos. ¿Quién sabe? Puede que ya que yo haya hecho cosas que no gusten, y se rió. Pero dice que no, que está porque quiere, porque tiene una muy buena relación con ellos, y él sigue pues conectado con Disney. Si estaban al pendiente y estaban creyendo que lo habían despedido, simplemente fue un rumor. Sí, es que el internet es... Inventa todo. Pero es increíble para teorías de conspiración inmediatas. Todo ese rumor empezó porque Hulk no salió en ninguno de los 4 trailers de Avengers Doomsday. Entonces la gente dijo, Lo despidieron. ¿Qué? No tiene nada que ver. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, Diana no salió en el tráiler de Doomsday. Y eso no significa que... la hayan echado de la X. Bendito, no toquemos madera, todos abracémonos, pidámonos al cielo que logremos todo por siempre y para siempre, así por si estaban al pendiente. No, lo despidieron. La gente en busca de likes hace lo que sea. Itzucchini mentirosos. La gente se inventa titulares. Itzucchini. La gente se inventa titulares sin medir las consecuencias, solo en busca de likes, para luego borrarlos o desmentirlos y ya, pasó. La canción es Sugar, hoy cumpliendo sueños musicales, gracias a ustedes y a Catalina, que logró su sueño musical para este 2000, 26 y que nos ha inspirado para hacer nuestra pregunta del día, Uri, tu sueño musical cumplido. Que tú, ese momento que tú dices, no puedo creer que estoy aquí. La esfera. YouTube en la esfera, sin duda. No, y es que cuando hiciste todo el proceso, cuando te salió y no. Sí. Sí, ese fue un sueño musical cumplido. Bello. Y me pareció verme a mí cuando vi a Cata toda feliz con sus boletas de Harry Styles. Yay. ¿Tú estabas acá? ¿Estaban los dos? No. Cuando le conté. Ah, claro. Ah, cuando me contó. Lloró. No, yo estaba en la casa llorando. ¿Tienes algún sueño por cumplir? ¿Te queda algo pendiente musicalmente hablando? Porque, por ejemplo, Oasis fue otro sueño chévere el año pasado. Claro. Ver a Oasis ya fue chévere. ¿Sueños musicales por cumplir? Sí, claro. Yo tengo, y he hablado mucho de esto, yo tengo un sueño musical por cumplir, que es ver a Billy Joel. En Nueva York. Pero todavía nada. Vamos a ver. Digamos, estamos trabajando en eso. Digamos, tenemos gente trabajando en eso. Vamos, sí. O sea, no está todo quieto, todo se está moviendo. Exactamente. No pierdas la fe. No se pierde la esperanza. La fe intacta. Con la fe intacta. Sí, Cata. Sí, ese es como sueños cumplidos, sueños sin cumplir, por ejemplo, si yo les conté Michael Jackson, ese fue un dolor muy grande. Sí, claro. Ya tenía todo para el DC-City en el O2 Arena, ese era un sueño por cumplir y paila. Y ya. Llegó la vida y se interpuso en el camino. Ni modo. Bueno, pero sueños por cumplir, ¿qué dice la gente? Mira, están diciendo por aquí, Efecto Majo dice, ir al The Eras Tour contra todo pronóstico. Ah, bueno. Cuando okay. Es para uno, es para uno. Eso es verdad. También, o sea, ¿fue al The Eras Tour? Sí. Nice. También dice Charlie, yo diría que casi todos los he cumplido. Este año cumplo el último, que es ver a AC/DC. Oh, y eso bueno. Que ya es el cierre y la despedida. Pero les tengo el ganador. Yes. A ver. Ay, dice, tengo miedo. Alison López, ver a mi mamá conocer a un Beatle. ¡Oh! A Paul McCartney. ¡Ah, wow! ¡Qué ¿Ya? Bueno! Tenemos ganadora, gracias por participar a todos. Uy. Sí, nada que hacer. Sí, no, pero feo. O sea, nos tiró a la cara bueno, con ese comentario. Dice. O sea, nos dañó. Mira, Imitation of Life.